en casa. Por culpa de tu amor, nada interesa. No quiero trabajar, perdí la cabeza. Ay, por culpa de tu amor, ¿sabes qué haría? Mi amor, no me des vuelta la cara. No ves que sigo siendo aquel loco de amor, aquel loco que te ama. No me condenes, mi amor, tómalo con pura calma. Te darás cuenta que soy ese loco de amor, ese loco que te ama. De tu amor todo he perdido. Por culpa de tu amor yo sigo herido. Ay, no quiero ni pensar, perdí mis esperanzas. Ay, no quiero ni pensar que no estás en casa. Por culpa de tu amor nada interesa. Por culpa de tu amor, ¿sabes qué haría? Buscarte y amarte toda la vida. No me condenes, mi amor, y no me des vuelta la cara. No ves que sigo siendo aquel loco de amor, aquel loco que te ama. No me condenes, mi amor, y tómalo con